Ven a verlo y probarlo a Serrauto. Y durante este mes, llévate gratis el pack Confianza SEAT, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Ven a por tu nuevo SEAT Arona a Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues mirando la clasificación ya empieza a verse esa pequeña brecha de 6 puntos, que son 2 partidos de diferencia del Elche, que tiene que mirar siempre la distancia con el quinto. El quinto es el primero de los que no conseguiría jugar el playoff de ascenso. Vamos a abrir ya micrófonos en este lunes de tertulia para analizar esa importante victoria del Elche Club de Fútbol. Tenemos ya a nuestros contertulios habituales. Pablo Salazar, muy buenos días. Hola, buenas tardes, Paco. O buenas tardes ya, porque ya estamos en horario de tarde. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Paco García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, victoria, al final hubo que sufrir, no ya por las ocasiones que tuvo el Saguntino, que tuvo al final una, sino porque el Elche no fue capaz de matar el partido y al rival, no fue capaz de sentenciar, y eso que tuvo pues un palo, un penalti y muchas paradas del portero. Sensaciones del partido, Pablo, de esta victoria importante, porque ayer se abría el periplo de un calendario ya más exigente contra rivales directos. Sacar conclusiones negativas de una victoria es difícil, pero siempre se puede hacer, ¿no? Yo creo que el Elche cumplió. Sí que es verdad que parecía, tal y como empezó el equipo, todo hacía indicar que iba a ser un partido plácido, porque el Elche jugó bastante bien esos primeros 25 minutos, salió con esa agresividad que tanto hemos ansiado durante toda la liga, con esas ganas de morder al rival. Parecía que sabía quién tenía delante y la ocasión que era, pero sí que es cierto que a medida que fueron pasando los minutos, el Elche fue presa de esos nervios o esa ansiedad que te puede llevar el ver que tienes ocasiones de gol pero no la sabes materializarla, ¿no? Y todo eso se cristalizó cuando Nino falló ese penalti inexplicablemente, porque es raro decir que Nino falle un penalti. Y quizás eso nos podía haber pasado una mala jugada teniendo en cuenta el juego del rival, que se caracteriza principalmente por ese balón en largo, ese desplazamiento en largo y sobre todo por el aprovechar la jugada de ese balón parado. Porque si bien es cierto que el Saguntino apenas inquietó la meta de José Juan, cualquier balón de este tipo, teniendo un jugador como Nunja en el campo, pues bueno, pues podía llevar peligro, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me gustó mucho Neider, creo que ha cuajado muy bien en el Elche y que es un central muy a tener en cuenta para lo que resta de temporada. Es un buen complemento para Gonzalo Verdú. Los dos son agresivos, los dos son buenos portentos físicos, pues tienen buenos corpachones. Uno es zurdo, otro es diestro. Parece que ha cuajado bien y sobre todo por alto me dio cierta tranquilidad, ¿no? Entonces yo creo que el Elche ahí ha ganado bastante. Y luego me gustó también mucho el juego por bandas del Elche. Creo que tanto Iván Sánchez como Collantes, si bien es cierto que Collantes a veces pecó demasiado de chupón, como se suele decir, pero me gustó que incidieran por los costados, ¿no? Pero el Elche otros días ha tenido la fortuna de cara a gol de su lado y pues bueno, este nos tuvimos que contentar con ese gol tempranero de Benja, que fue en el minuto 7, y sacar rédito de ello. Jorge, ¿te gustó el Elche? Sí, bueno, de hecho yo creo que fueron el mejor partido de la era Josico, desde mi punto de vista. Hay partidos que se han jugado y se han ganado de manera más abultada, pero para mí este yo creo que fue el mejor partido, ¿no? sin volverse loco, porque al final no hay que olvidar en la categoría que estamos, y Segunda División B es difícil mantener una línea de 90 minutos de buen juego, pero sí que es verdad que los primeros 30 minutos fueron buenos y en la segunda parte también hubieron chispazos de buen fútbol. Y nada, al final lo que se está viendo es un equipo que cada vez se asemeja más a la idea que quiere el entrenador, ¿no? Está claramente buscando portería cero, hacer un equipo sólido. Estoy de acuerdo con Pablo, sobre todo en la solidez que le ha dado la llegada de Neider. Y nada, jugadores de banda muy rápidos, sobre todo Iván Sánchez y Collantes, que están a un muy buen nivel. Ayer la verdad que me gustó Iván Sánchez, me recordó el Iván Sánchez de principio de temporada, rápido, eléctrico. La llegada de Josan la verdad que le ha hecho ponerse las pilas a ambos, no solo simplemente con la competencia que existe, sino saben que si no pisan el acelerador difícilmente van a jugar, ¿no? Y por otra parte destacar también el saber estar de Johnny, ¿no? Johnny me parece el jugador que le está dando equilibrio al equipo, que es el ancla que buscaba Josico, es uno de sus jugadores fijos y así lo está demostrando, ¿no? Difícilmente pierde la posición, es un jugador que siempre está bien situado, barre muchos balones, distribuye, no se complica la vida, hace el fútbol fácil, ¿no? Entonces está dándole muy buen resultado, ¿no? Por otra parte, también destacar a Benja, me parece ahora mismo el jugador más determinante del equipo, y en eso sí que hay que felicitar al entrenador, porque es el único, bueno, es el que le ha dado la continuidad, ¿no? Mir no acabó de darle continuidad ni a Sori ni a Benja, y sí que Josico ha sabido hacerlo, ¿no? Josico tiene claro que su 9 titular es Benja. Está claro que la semana pasada puso a Sori en el campo del Atlético Baleares, pero por norma general su 9 es Benja, es en el jugador en el que confía, y eso se está plasmando en el terreno de juego. Benja, yo creo que muy pocos 9 hay en Segunda División B de ese nivel, ¿no? Entonces le está dando un plus al ataque. Y bien, antes con Javi Flores y ahora con Nino, está formando una dupla que realmente está marcando diferencias. Para mí este es el camino, hacer un equipo sólido que encaje pocos goles y aprovechar la calidad que tenemos arriba. Un dato sobre lo que acabas de decir de Benja. Con Mir, en 14 partidos marcó 3 goles y con Josico en 11 partidos lleva ya 7. Es decir, que ha marcado más del doble en menos partidos todavía. Ahí se demuestra. Ahí se demuestra, claro, darle la confianza o no. Yo creo que Mir lo que quería era tenerlos a todos contentos, dándole minuto a todos, y los tenía todos disgustados, porque ninguno se sentía titular, ¿no? Y eso para un futbolista, Paco, tú que has sido jugador profesional y en el Elche Club de Fútbol, está muy bien rotar y dar minutos, ¿no? Pero a uno le gustará saberse, sentirse titular, ¿no? Por supuesto, ¿no? El tema de las rotaciones en Segunda División B, cuando juegas de domingo a domingo, no tiene el mismo sentido que cuando juegas en Primera, sobre todo, que tienes más partidos, y sobre todo la gente que juega competiciones o Copa del Rey, tienen más sentido, ¿no? Aquí puedes tener alguna rotación por alguna baja forma o porque en ese partido necesita alguna rotación, pero no, yo no veo normal que hayan rotaciones en Segunda División B de 4 o 5 futbolistas, sobre todo porque no tienes tanto cúmulo de partidos. Y el futbolista se siente mucho importante cuando sabe que lo está haciendo bien y tiene continuidad, y al final el futbolista importante es cuando llega y ha jugado 35 partidos. Y eso el futbolista lo nota. En cuanto a si es el camino o no, no lo sé si es el camino, pero sí que es lo que yo personalmente espero del Elche. Es decir, el Elche ayer podía haber ganado, empatado o perdido, pero es lo que yo le pido al Elche, es decir, que de un inicio vaya por el partido. Exacto. Que cree ocasiones, que luego no se materializan. Bueno, eso es más corregible que lo que estaba sucediendo con el Elche anteriormente. O sea, ahí yo sí que veo que puede hacer un trabajo importante el entrenador. Lo preocupante era lo otro, y aquí ya hemos visto que el Elche ha salido a por un Saguntino, y un Saguntino que está dando la sorpresa en esta categoría, y ya no estamos hablando sin menospreciar a un Olot o a un Peralada, es decir, que era lo que nos quejábamos, que contra estos equipos tienes que salir incluso más o demostrar más que eres muy superior a esos equipos. Y el Elche ayer, pues, me gustó sobre todo por eso, porque salió a por el partido. Luego, el que no supo cerrarlo o no cerrarlo, al final las ocasiones se pueden fallar, pero generó ocasiones. Y es lo que yo le pido a este Elche, y es el equipo que sí que puede darnos esa ilusión de llegar y meterse en ese playoff y poder intentar el salto. De la otra forma yo no lo veía, pero así sí que me ilusiona el ver que haya podido conseguir esto. Y sobre todo, estoy de acuerdo sobre todo en destacar la labor de, bueno, Ben ya indiscutiblemente está cogiendo cada vez más confianza. Creo que dices tú, un futbolista con confianza va a rendir mucho más. Ahora, si juegas un partido, tres no, pues esto hace mella en el futbolista. Y destacar sobre todo el aplomo que está cogiendo, en este caso, Johnny. A mí la verdad que el aplomo y cómo se ha integrado a la plantilla y cómo hace que su compañeros jueguen mejor, aunque él sea un juego pues que a veces se ve menos, pero hace que los futbolistas que tiene alrededor jueguen mejor. La verdad es que yo creo que ha sido un acierto. Y bueno, en definitiva, contento por el resultado y por la sensación que ha dado el equipo. En cuanto a Johnny, lo decía ayer en la retransmisión, tiene la extraña virtud de hacer fácil lo que en el fútbol a veces es difícil, que es hacerlo fácil. O sea, y él no se complica, él tiene claro, yo creo, cuál es su límite. Entonces él, lo decía antes Jorge, está muy bien situado, barre mucho, pero además cada balón que da es difícil que lo falle, porque no se complica la vida. Lo da cortito, lo da adelante, lo da atrás, y es un futbolista que sabe sus limitaciones, pero que a la vez es muy importante para el equipo. Manteniendo las distancias, yo lo comparo un poquito a Busquets en el Barcelona, que él sabe lo que tiene que hacer, le da un equilibrio enorme, pues es un poco Johnny. También estoy totalmente de acuerdo con Pablo en lo de Neider, me parece uno de los aciertos, sin duda, no ya del mercado de invierno, de la temporada, porque sin conocer casi el equipo, los planteamientos del técnico, ya ofrece este nivel, es que está casi eclipsando a Gonzalo Verdú, y eso ya es noticia. Entonces, y sin olvidarnos de Collantes, que ayer a pierna cambiada creo que fue un acierto que lo pusiera Josico, lo que pasa es que en los últimos 10 minutos el hombre estaba fundido y yo creo que eligió mal en algunas jugadas, ¿no? Pero creo que por fin Josico se ha dado cuenta de que con este Elche no se puede especular. Y lo que me gustó no solo fue la salida, sino que cuando marcó no se echó atrás ni no especuló, siguió. Hasta que ya en el minuto 30 ya mantener esa intensidad es difícil. Pero, ¿os da la sensación de que el técnico ha visto por fin el camino? ¿O que esto era una evolución lógica teniendo en cuenta que llegó, que buscó un planteamiento, no le salió, luego otro, cambio de cromos en el mercado de invierno y que ahora sí lo tiene claro, siendo conscientes de que efectivamente Josico, su primer mandamiento es portería a cero, pero que a partir de ahora vamos a ver un Elche más ambicioso, al menos en el estadio? ¿Os da esa sensación? Hombre, yo creo que para llegar aquí ha tenido que recorrer un camino que a muchos no les ha gustado, ¿no? Sí que es cierto que él siempre ha tenido una premisa, que es, como bien has dicho, portería cero y las líneas muy juntas. Y a partir de ahí, pues bueno, ir evolucionando en otros aspectos. Este equipo es el que más o menos se ha podido ver, incluso con Vicente Mir y con otros, y con planteamientos similares, con jugadores similares, pero es el equipo que todos queríamos ver. Pero sí que es cierto que para llegar aquí, el equipo también ha sufrido una evolución. Sí que es cierto que no sé si continuará este equipo o esta idea de juego fuera de casa. Yo creo que esta es una buena opción cuando juegas en el Martínez Valero, pero también el entrenador suele variar lo que quiere con respecto a quién tiene delante, ¿no? Y sobre todo si vas a un campo lejos del Martínez Valero, yo creo que puede variar sus piezas y su sistema. ¿A vosotros os da la sensación de que, porque claro, yo pienso, ¿y por qué contra la Peña Deportiva o el Peralada o estos partidos que o se han ganado pitando el público o se han perdido, por qué el equipo no salía así? ¿Es una cuestión táctica, es una cuestión de los jugadores? Ya me da igual, lo importante es que el equipo y que el técnico tengan claro que son superiores a la mayoría de rivales, y más aquí en el estadio, donde no se debe especular. Y el que golpea primero, golpea dos veces, eso está claro. Es verdad que se le puede achacar, sobre todo los partidos anteriores al de ayer, que el equipo no saliera desde el principio, como por ejemplo salió ayer, ¿no? Que salió claramente a buscar el partido y que en los primeros 15 minutos ya había generado dos o tres ocasiones de gol. Es cierto, ¿no? Pero al final hay que tener los pies en el suelo y saber dónde estamos, ¿no? Es verdad que está, sobre todo la afición, ¿no? Viene de dos años en segunda, anteriormente dos años en primera división, anteriormente a esos dos el ascenso a primera. Entonces hay que saber que estamos en segunda división B y no volverse loco. Con esto, que es lo que intento, digamos, decir, es que segunda división B es una categoría muy complicada, ¿no? Y que al final los jugadores que están en segunda división B es porque son jugadores de segunda división B. No hay que volverse loco, porque un jugador de segunda, si tiene ofertas para jugar en segunda, lo lógico es que acabe jugando en segunda. Y si es de primera, igual, ¿no? Entonces, los partidos muchas veces cuesta, ¿no? Cuesta el trabajarlos, el conseguir la victoria. Es difícil plasmar la superioridad en el campo, no es tan sencillo como realmente parece, ¿no? De hecho, se demuestran los cuatro grupos, ¿no? Donde, por ejemplo, el Mallorca, que va sobrado en este grupo de puntos, no ves que gane los partidos con una solvencia de 0-3, 4-0. Al final, prácticamente, los está ganando todos por la mínima, ¿no? Busca portería cero. Y es ahí donde está el éxito. El Mallorca, si miramos sus últimos resultados, son 0-1, 1-0, 0-0. Y es ahí donde está buscando, digamos, su triunfo, ¿no? Por lo que respecta al Elche, Josico, es verdad de que sí que le ha costado encontrar la tecla. De hecho, yo creo que es pronto para decir que la ha encontrado, porque el partido de ayer lo tiene que refrendar en Onteniente y lo tiene que volver a ratificar el siguiente partido aquí en casa contra el Cornellà. Pero para mí es el camino, ¿no? Donde prácticamente no concedes ocasiones de gol y al final acabas con 7 u 8 claras de gol, ¿no? Coincido con Paco en el hecho de que es muy importante que se consiga un 11 inicial, ¿no? De que se consiga un 11 base y de que esto al final se muevan entre 14-15 futbolistas, ¿no? De que él tiene que tener su 11 tipo y luego 3 o 4 jugadores que sepan que están ahí y que realmente se sientan importantes. Para mí eso es, digamos, importante, ¿no? El tener un 11 que el jugador sienta eso, ¿no? Que se sienta titular, que se sienta importante. Yo creo que lo está consiguiendo, ¿no? Al final, a día de hoy, yo creo que hay 8 futbolistas que son fijos en su 11. Está ahí buscando sobre todo en banda. Ahora mismo le está dando la titularidad a Iván Sánchez, pero anteriores partidos se lo ha dado a Josán. Por ahí también en la media punta, por el centro, estaba antes con Javi Flores. Ahora Nino, que ya se dijo que tenía que esperar su oportunidad, la está sabiendo aprovechar, porque la verdad que los partidos que está jugando de titular lo está haciendo bien. En el lateral izquierdo es cierto que hay algún partido donde ha confiado más en Albácar. Ayer vuelve a darle la titularidad a Manu, pero sin embargo encontramos los 2 centrales que ya ha buscado ahí su pareja de centrales y son los que confía, Tecchio en el lateral derecho. Entonces yo creo que el camino está por ahí, ¿no? Al final encontramos 8 o 9 futbolistas que ya empiezan a sentirse fijos y es buscar sus 14-15 jugadores con los que confiar de aquí a final de temporada, porque eso es lo que al final le puede dar el éxito de cara al playoff. ¿No pensáis que va a variar como hizo en Baleares? En Baleares hizo 4 cambios, prácticamente los mismos que vuelve a hacer aquí. Me da la sensación de que en casa tiene un equipo y fuera de casa, depende si el campo es pequeño, tiene otro, donde le inyecta más músculo. ¿Eso lo entiendes? ¿Es normal? ¿O tú preferirías que saliese con su 11 fetiche en todos los campos? Vuelvo a la idea de lo que estáis hablando, de que, y sobre todo por mi experiencia, yo creo que he estado 7 años en Segunda División A, 5 en Segunda División B, y a mí los años de Segunda División B siempre me ha funcionado bien, aunque al futbolista muchas veces no le gusta, sobre todo al que no juega, que es que tiene sus 13-14 futbolistas, van cogiendo. Porque, a ver, en el tema de decir que lleváis razón, pero es decir, que la Segunda División es complicada, mira, lo que es complicado es la Primera División. Eso es muy complicado. Es decir, porque ya puedes hacer un muy, muy buen equipo, pero tienes equipos con más presupuesto, con más tal. Y la segunda vez es complicada, ¿por qué? Pues porque te juegas en campos que no son de tus dimensiones, pero al final el equipo está hecho para Segunda División B. Y el equipo que no se adapte. Porque una cosa es ser mejores y otra cosa es creerse mejores. Entonces, si sois mejores, tendréis que ir a demostrar en esos campos lo mismo que hacéis en el Martínez Valero. Y para mí, lo mismo lo puede hacer un futbolista de calidad que un futbolista de músculo. ¿Que necesitas a lo mejor algún retoque de músculo? Puede ser, porque hay muchas veces que el juego en un campo pequeño, por el centro del campo, casi no ve el balón. Sí, a lo mejor te pide más un Provencio que un Bentic, por pero ejemplo. Es que al final en esos campos se puede bajar el balón también. Y o sea, el Elche debe bajarlo. Y es que es necesario para que puntúe fuera. Entonces yo no variaría en exceso el equipo. Te ha dado buen resultado. Hemos visto por qué han salido estos futbolistas de este partido. Vamos, que yo de la época de Josico recuerdo este y pocos más que haya salido así. Se haya visto a los futbolistas desde un principio ir a por el partido con esa. El día del Mestalla fue su debut. Puede ser también un poco cambio de entrenador, tiene más ganas. Sí, sí. Y también el futbolista también se va dando cuenta que ya va quedando muy poco. Y ya tiene que poner toda la carne en el asador si quieren estar ahí arriba. Entonces se junta todo un poco. Entonces yo creo que si va acertando con eso, yo variaría muy poco, muy poco. Yo creo que, sin embargo, tiene un equipo para casa y otro cuando juega fuera. Yo creo que modificará y seguirá modificando porque así lo ha hecho en casi todos los partidos. Es muy difícil que haya repetido un 11 en un campo pequeño, que era que le haya funcionado el Martínez Valero. El próximo partido en Tiñén tampoco es que sea un campazo, ¿no? Digámoslo así. Y CP artificial. Por eso te digo que yo creo que apostará otra vez por músculo, a lo mejor vuelve Sori, a lo mejor vuelven otras variantes, aunque tampoco debería, ¿por qué, no? Siguiendo la lógica, si no quieres que jugar directo, pues bueno, en ese tipo de campos, extremos abiertos y centros al delantero, tampoco sería una mala opción. Yo creo que para ese campo, Provencio va a jugar. Provencio por Ventí, que es fácil. Ventí. Luego, ¿qué? Bueno, Zotko casi seguro por Gonzalo Verdú. Y ya tengo la duda si cambia alguno de los extremos o si cambia alguno de los delanteros. Yo, volviendo al tema de antes, lo que se habla mucho de que en Segunda División B el Mallorca y el Elche son el Madrid y el Barça, ¿no? De Segunda División B. Vale. Yo estoy de acuerdo en que son el Madrid y el Barça de Segunda División B, pero de manera histórica, ¿vale? Son los clubes más, digamos, con más historia del grupo. Pero las diferencias que existen entre Elche y Mallorca con Baleares y Badalona, por decir dos equipos, no son las que existen entre Madrid y Barça con Leganés y Getafe, por decir también dos equipos, ¿no? Al final, en la primera división, esa diferencia que existe, sobre todo presupuestaria y de calidad, te hace que Madrid y Barça prácticamente casi todos los partidos de que juegan acaban ganándolos porque tienen mucha más calidad que el resto, ¿vale? Es verdad que algún partido se dejan por el camino, pero no es lo normal. Sin embargo, en Segunda División B, los jugadores de Elche y Mallorca, que es verdad de que cobran, presupuestariamente, al final los equipos se hacen con algo más dinero que el resto, pero no existen esas diferencias tan grandes de un jugador que puede venir aquí a jugar que como al Elche, como puede ir al Badalona, ¿no? Al final, es verdad que tú fichas a Gonzalo Verdú, tú fichas a Tecchio, tú fichas a Manu Sánchez, fichas a estos jugadores, que son jugadores de Segunda División B, que es verdad que pueden estar un pequeño escalón por encima de uno del Badalona o del Baleares, pero tampoco es una diferencia tan abismal. Entonces, para plasmar esa superioridad, yo entiendo que o le metes el 100% de intensidad, como le pueden meter estos equipos, o es difícil que ganes. Esa pequeña diferencia muchas veces se iguala, sobre todo cuando vas a los campos de estos equipos donde están hartos de entrenar todas las semanas en esos campos, campos reducidos, campos de unas dimensiones que tú no de unas dimensiones que no tocas y una superficie que tampoco sueles entrenar, y es donde sobre todo se iguala la contienda, ¿no? Yo así lo veo y así es lo que los resultados me dejan apreciar, porque ningún equipo de los llamados grandes va a Sagunto y gana, va a Badalona y gana. ¿Por qué el Badalona, cuando fue el Elche, no había perdido ningún partido en casa como local? No es casualidad, ¿no? Al final los resultados te marcan la objetividad del grupo, ¿no? Y por allí pasa el Hércules, pasa el Elche, pasa el Mallorca, pasa el Villarreal B. Jugadores, equipos que tienen más calidad, pero de la fuerza que le meten estos equipos en casa, la superficie, la dimensión del terreno de juego, te hace que se iguale, ¿no? Pues eso es lo que quiero decir un poco de la dificultad que tiene esta categoría. Por supuesto que el Elche tiene que ser dominador en todos los partidos que juega, pero no hay que olvidar que no es fácil, que no es una categoría fácil de salir y ser muy superior, ¿no? Es un poco mi punto de vista. Bueno, a ver, si tú te pones a ver que, si hablamos, por ejemplo, de temas presupuestarios, tú te pregunto, ¿qué gana un futbolista del Elche y qué gana un futbolista del Peralada? No, pero mira, te lo resumo en presupuesto. La plantilla del Elche vale 1,5 millones. La del Peralada puede estar en 500.000 como mucho. Como mucho. Es tres veces el Elche. También es cierto que no es. El presupuesto del Getafe son 40 millones y el del Madrid son 600. Ahí es la diferencia, es mucho más abrumadora. Exacto, esa es la diferencia que yo quiero decir. Sí, pero aquí es más difícil plasmarla. Pero aquí hemos. Pero que yo os digo que seguramente un Elche en primera división, por el presupuesto que haya esa diferencia, o sea, le va a costar mucho mantenerse, sea un Elche, sea cualquier equipo que suba a primera división. Aquí lo que yo digo es que es complicada y lo ponemos muchas veces de excusa o de un poco de decir, es que vamos, pero es que es complicado, sí, jugar ahí. Pero tú tienes que estar arriba. Tú tienes que demostrar que para eso está ganando. Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor me equivoco, que un futbolista del Elche gane 8.000 euros al mes y otro de un Peralada gane 1.500. Entonces eso se tiene que plasmar. ¿Y cómo se puede plasmar? ¿Que es fácil? No, pero es que ese que gana esa cantidad tiene que adaptarse a esos campos, porque sabe que vienes a un Elche y a una Segunda División B donde tienes que demostrar. Que el camino, como dices tú, me parece perfecto, el del otro día, sí, ahí es donde tiene que demostrar. Pero que hayamos perdido partidos, que haya, no digo que no haya habido actitud, que no haya tal, pero que no se han sabido adaptar a esos campos y te puede pasar uno o dos partidos, pero ya llevamos bastante para que esos futbolistas se hayan adaptado ahí, porque la liga o el de estar arriba no la vas a ganar solamente en casa, tienes que rascar puntos fuera, si no, no te da. Y eso es donde yo me hablo, el que es, hemos dicho que es el, junto con el Mallorca, el mejor equipo que tiene de segunda división B. Está, sí. sobre todo se han encargado de decirlo. Si yo coincido pues contigo, hay que demostrarlo. Hay que exigirle sobre todo estar arriba y ser dominador y que al final genere más ocasiones que el resto. Pero que lo que te quiero decir es que al final esa superioridad que pensamos, sobre todo ayer cuando empieza el partido Elche Saguntino, el aficionado como yo, como cualquiera que se sienta allí, pues dice, bueno, Elche Saguntino, esto al final hay que ganarlo con la gorra. No era mi opinión. Pero que me refiero, que tenemos un poco esa mentalidad, ¿no? Bueno, el Saguntino, tal. Pero te das cuenta cuando al final los partidos van pasando, y aquí ha habido ya dos entrenadores, que no es fácil ganar los partidos, que por supuesto tienes que... Yo, por ejemplo, el partido de ayer acabo al final contento, porque tú al final has generado 7 ocasiones de gol y el Saguntino una, que es lo que tienes que hacer. Es que es lo que hemos hablado al principio. Pero al final el resultado es 1-0 y si la última tiene el Saguntino te la enchufa, te baja un empate a 1. Porque no es fácil ser esa superioridad, mostrarla, porque las diferencias, es verdad que existen diferencias presupuestarias, pero no son tan amplias como, por ejemplo, podemos pensar entre un Barça y un Madrid y un Leganés. Que es lo que quiero decir, que existen, claro que existen, y por eso de hecho al final el Mallorca va primero, el Villarreal va segundo y el Elche va tercero. Mira, para mí la diferencia presupuestaria es la misma, te voy a decir, porque resulta que ¿por qué hay tanta diferencia presupuestaria en primera división? Porque están las televisiones. Aquí en segunda división no hay televisiones. Y esa variación desde los 1.500 a los 6, 7, 8 que va a estar, para mí es más grande. Porque no hay unos ingresos como hay en esas categorías tan brutales por el tema de televisión. Que vuelvo a decir, que lo único que yo le pido al Elche, porque yo vuelvo a decir, en segunda división B yo he estado 5, 6, 7 años, o sea, cuando vas a esos campos serán complicados, te costará, pero como no le pongo la misma intensidad que ellos con más calidad, no ganarás. Y es lo que se le exige al Elche. Y luego, en los partidos de casa, ayer, si llegas a empatar... Fíjate, me hubiera ido descontento por el resultado, pero me hubiera ido contento con el juego del equipo. Yo quiero que mi equipo juegue así, gane, pierda o empate. Tú jugaste en Yecla y jugaste en... ¿Y cómo se sufría? ¿Cómo sufría el Elche entonces? Yo tenía al abuelo del Garrote que me cogía desde la banda. Exacto, o sea, porque es que yo recuerdo los partidos cuando tú jugabas en Segunda División B, que el Elche le costaba también ganar muchos partidos, le costaba ganarlo fuera de casa. Fíjate, porque yo recuerdo una de las rachas tan buenas que con el... tristemente fallecido Felipe Mesones, que estuvimos 25 partidos sin perder y jugando en Mármol Macael, jugando en San Pedro de Alcántara, o sea, sí, el abuelo estaba con la gallata, pero ahí se hizo un bloque que, ya te digo, el que no juega no le gusta, pero de 13, 14 futbolistas, y íbamos a los mismos campos y ponía lo mismo. Puede haber una variación. No, Felipe Mesones en el primer entrenamiento de la pretemporada ya cogía a los 12 o 13 y a los otros los apartaba. Era una forma antigua o tal, pero daba resultado. Le daba resultado. Y bueno, y el currículum de Mesones ahí está. Se tiró 30 años entrenando y a un muy buen nivel. Bueno, ¿qué esperáis en Ontinyent? ¿Pensáis que la derrota ayer severa en Lleida de 4-0... ¿le puede pasar factura o no va a tener nada que ver? ¿Pensáis que allí el Elche va a sufrir o que, bueno, a lo mejor nos sorprende y consigue una victoria fácil? Yo creo que el Elche va a sufrir porque le va a tocar sufrir. El Ontinyent es un equipo que se ha hecho de retales, entre comillas, pero ha dado con la tecla a Vicente Parra, se ha conjugado bien su plantilla y le ha sabido sacar provecho. Pero puede pasar dos cosas. El Ondiñé yo creo que más o menos ha cumplido el objetivo de esta temporada, que era, ¿sabe?, un equipo recién ascendido prácticamente. Pues ha conseguido ese objetivo que sería la permanencia y todo lo que venga ahora es positivo, ¿no? Se llevó ayer un correctivo 4-0 contra el Lleida, pero no sé, es la incógnita, el no saber qué te puede esperar, lo que le puede saber... pasar mala factura al Elche, ¿no? Digámoslo así. Es el campo donde los rivales menos goles han marcado. Solo ha encajado el Ontinyent 5 goles en todos sus partidos allí. Yo ayer es verdad que se llevan una buena derrota en Lleida con ese 4-0, pero también es cierto que jugaron en 3 semanas, ¿no? Recibieron al Formentera al partido aplazado, ganaron 3-0 y posiblemente, no sé, no he visto ni el partido ni he leído crónicas del Lleida Ontinyent, pero a lo mejor cayeron en algo de relajación ayer, tras conseguir el objetivo de la permanencia, se ven ahí en una buena posición. Pero lo que está claro es que el Elche el domingo va a tener un partido dificilísimo. Al final estamos hablando de que Vicente Parra va a motivar al Onteniente, si se puede, al 150%, al 150%. Bueno, aquí le ganamos de penalti, y qué penalti en el minuto 90. Exacto, porque lo primero, porque juegan en su casa y Vicente Parra sabemos que es de aquí, va a querer dar buena imagen y va a querer ganarle al Elche, como es normal, ¿no? Entonces, si es volver a lo de siempre, ¿va a ser fácil? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que espero yo del Elche en Onteniente? Pues un equipo al final sólido, un equipo sólido que genere poca, que deje que el Onteniente genere pocas ocasiones de gol y ser efectivo arriba. O sea, al final tampoco puedes pedirle mucho más, ¿no? A un partido donde se va, lo que más va a predominar va a ser la lucha, la guerra ahí en el terreno de juego. E intentar aprovechar la oportunidad que tengas y portería cero, si no se puede pedir mucho más en Segunda División B. Paco pide, aparte de lucha, Ibrega pide fútbol, ¿no? Pide que el Elche sea el Elche. Y además, es decir, en el campo de Onteniente, aunque es que es de césped artificial, pero las dimensiones no son tan pequeñas como otros campos. Es decir, yo juego allí y allí en el campo es amplio. Y si el Elche si baja el balón e intenta hacer su fútbol y le pone la intensidad con ellos, va a tener mucho ganado. Sí que es cierto que Vicente Parra pues ha convivido durante casi toda su época de entrenador entre tercera división y segunda B, y sobre todo en este grupo, y lo tiene muy estudiado, conoce muy bien al Elche y no va a ser un partido fácil. Él sabe también los puntos, yo creo, mejor que él, que cualquier entrenador de otro equipo de este grupo. Y se lo va a poner difícil al Elche, pero el Elche yo creo que si sigue manteniendo la línea el último partido y sale y no intenta jugar a lo mismo que el Onteniente, va a tener muchas opciones de ganar allí en Onteniente. Pues vamos a ver, el partido es el domingo a las 12:30, jornada, día del club, ha declarado el Ontiñén. Señores, que nos vamos, que ha sido un placer contar con vosotros otro lunes más. Entradas a 10 euros para todo, sí, el aficionado franjiverde que quiera ir. Bueno, todo, 250 primeros. ¿No? ¿No van a dar más? De momento 250 ha anunciado el Elche. Vale. Yo no sé si van a dar más, teniendo en cuenta que hay previsión de que se hablaba de que eran a 15, al final son a 10. Sí, porque había un acuerdo de la primera, exacto, vuelta que ha se respetado, llegó. Ha respetado el acuerdo. Lo ha respetado muy bien el Ontiñén y en eso hay que darle las gracias, sobre todo por parte del aficionado del Elche. El próximo lunes nos oímos y nos vemos. Muy bien. Gracias a los tres. A ti. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Nos vamos a ir con el gol en el minuto 7. Así sonaba. Hasta mañana. Toca por izquierda, se quiere marchar Collantes. Ojo, se va, le agarran dentro del área. Benja puede marcar. Gol. Primera parte, arrancada vertiginosa de Collantes, que metió quinta, se impuso al defensa, pisó área, dio el pase, la asistencia para Benja, que ante la salida del portero definió a las mil maravillas para abrir el melón, para abrir el marcador y conseguir su décimo gol, que de nuevo le vuelve a poner como máximo goleador del Elche con 10 dianas. El Elche hace lo más difícil, se pone por delante en el marcador, minuto ya 8, Elche 1, Benja Saguntino 0. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.